Bueno, y en un rato también nos vamos para Agua de Oro porque mañana se elige intendente, así que te vamos a pasar toda la información. También será cobertura de FM Nexo. Pero ahora te quiero invitar a escuchar a una de las candidatas para gobernadora de la provincia de Córdoba para el próximo 25 de junio. Estamos hablando de la candidata del Frente de Izquierda y de las y los Trabajadores Unidad. Hablamos de Liliana Olivero, quien ya está del otro lado de la línea para contarnos, bueno, varias cositas. Liliana, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andamos? Hola, Leo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, con frío. Sí, la verdad que sí, ¿no? Empieza a llegar el verdadero otoño barra invierno. ¿Cómo está esa campaña movida, no? Sí, sí, la verdad que hemos hecho esta semana una campaña titánica por todo el interior que hemos podido llegar. Arrancamos por Dian Funes. Luego hicimos Río Cuarto, estuvimos también en San Francisco, ahí estuvo muy lindo porque te quiero comentar que tenemos una candidata intendenta que es Ailén Cabrera, creo que una de las más jóvenes de las candidatas a intendenta que hay en todas estas elecciones municipales, así que fue una jornada muy linda que hemos podido compartir con ella los medios y también reuniones con vecinas, vecinos, militantes de Izquierda Socialista, que es nuestro partido dentro del Frente Izquierda Unidad, así que jornada excelente. Y el día viernes, ayer, estuvimos también en Villa María haciendo una rueda de prensa y ahora preparando Tancacha, Río Tercero, Altagracia, Villa Carlos Paz, Dian Funes, que son las localidades que queremos ir a visitar, y estamos haciendo la campaña con la legisladora Noelia Agüero, que es actual legisladora y que vamos, por supuesto, por su candidatura y un nuevo mandato. Así que una campaña full, Leo. Como siempre, Lili. Te esperamos por estos lados, por las Sierras Chicas. La semana pasada creo que estuvo la vicegobernadora, la candidata vicegobernadora Soledad Díaz, ¿no? Sí, sí, yo voy a ir la semana que viene, ahí estamos viendo si es el día miércoles, por supuesto van a estar informados, pero estamos armando el rompecabezas, porque además tenemos otras actividades, porque vamos a los barrios, vamos a las actividades también mañana, por ejemplo, vamos a estar en la Plaza de Villa Libertador, ahí en esa gran feria popular, entonces bueno, tenemos que ir combinando viajes con actividades territoriales en los barrios también. Pero una campaña full en un momento muy complicado, que esto también debo decirlo, ¿no? A ver, Lili, vos sabés que yo quería arrancar por eso. En un ratito vamos a hablar de las propuestas concretamente, pero nosotros acá en la Sierra Chica por lo menos venimos de votaciones a intendente de Unquillo, también se ha votado en La Calera, se va a votar en Agua de Oro, y todo hace presumir que la cantidad de votaciones en Unquillo fue del 50% y raspando, y rozaban y rogaban que la participación llegara al 50%. Se ve una apatía, una desazón generalizada que yo no sé si se compara con otro momento de la historia, porque en el 2001 esa bronca se traslució en las calles. Hoy no sé si se ve eso, no sé cuál es la opinión que tenés. Mira, coincido con vos, hay una apatía, bronca, desilusión, que obviamente tiene que ver con el bolsillo, ¿no? Tiene que ver con escuchar hoy propuestas de los candidatos que algunos gobiernan, entonces la gente dice, bueno, ¿por qué promete hacer algo si lo pueden hacer ahora, no esperar a después del 25 o el día que asuman? Es preocupante el común denominador de todas las recorridas que hicimos por las ciudades, es exactamente lo mismo, esto no va más, cómo se cambia esta situación, seguimos detrás del mango, no tenemos laburo, no hay posibilidad de alquilar, no hay planes de vivienda, Leo, que se hayan podido mostrar, incluso como actos del gobierno actual, que lleva un cuarto de siglo. La desesperación de la juventud, ¿no? Esta juventud que tuvo que dejar de estudiar, por ejemplo, estuvimos en algunas localidades como Río Cuarto, que es el imperio del norte, como le dicen, y realmente mucha juventud sin laburo, sin poder seguir la universidad. Entonces, son realidades que duelen en el marco de ver también una contaminación visual, te diría, con todo lo que tiene que ver con la cartelería de Yarlora y Hacemos Unidos por Córdoba. Plata tirada a la manchancha, podría decirte que es manteca tirada al techo cuando hoy hay hambre, ¿no? Esta nueva ciclovía en altura que salió 777 millones, ya hoy hay gente durmiendo debajo de estas autovías, de estos puentes, de estas plazas pintadas. Ayer veíamos por la circunvalación todos los barrios humildes que están alrededor de la circunvalación, tienen pintadas sus paredes, unos murales muy lindos, esta pintura urbana, pero lamentablemente siguen teniendo techo de chapa, no tienen agua potable, por supuesto no tienen calefacción ahora que ha venido el frío. Entonces, digo, son las dos caras de esta Córdoba, que quien recorre desde hace mucho realmente muestran de que prometen cosas que después no cumplen y gastan la guita donde no hay que gastarla. Hoy, 10 de junio, te cuento, se tienen que desembolsar 303 millones de dólares a los bancos kuwaitíes, a los fondos buitres, y que el propio Giordano el otro día aceptó que está el dinero, que hay un ahorro suficiente, y uno se pregunta cómo consiguieron esa plata, y efectivamente ahorrando en salud, ahorrando en educación, despilfarrando la plata en una obra pública faraónica como las autovías de montaña, y con un endeudamiento hasta el 2029 que es realmente aterrador. Claro, entonces, vos sabés que, Lili, de eso, porque siempre hablamos, o por lo menos de estos micrófonos, de esta radio, preocupados con la ley, con la deuda del Fondo Monetario Internacional que tiene el gobierno de la nación, siempre se habló de eso, pero poco y nada se habla de la deuda provincial en dólares, ¿no? Que está realmente terrible. El 93% de toda la deuda que tiene Córdoba es en dólares. Incluso ustedes habrán visto que esta semana hubo un pedido, una cautelar se pidió a la justicia para que la nación le pudiera dar más del 40% de posibilidad de compra a la provincia para poder justamente pagar esta deuda. Bueno, logró positivamente poder liberar esos fondos de la nación, pero el problema es que es una deuda renegociada en el año 2017 y 2018 en contra del pueblo cordobés. No sé si ustedes se recuerdan cuando se fue a plantear la reestructuración de la deuda para pedir más plazos y para lograr algún interés beneficioso, y vinimos con el negocio de los pelones. No solamente no se logró reestructurar la deuda más años, sino también con una tasa del 6,08% en dólares, que realmente es usurario por donde se lo mire. Entonces, obviamente, este gobierno ha venido ajustando al pueblo trabajador, precarizando a la juventud, precarizando a los laburantes en el Polo Integral de la Mujer, en estas salas cunas que está inaugurando, en el Ministerio de la Mujer. Es tremendo, ¿no? Tenemos compañeras que nos comentan que están por debajo de la línea de la indigencia, cobrando como monotributistas, como becarias, como pasantes, pacientes como residentes. En los hospitales igual, escuelas y hospitales que se caen a pedazos, pero seguimos haciendo una demostración de la obra pública con cemento, pero que no va a la vivienda y no va a esos lugares donde se necesita realmente arreglar el problema. Claro. Y el tema de la deuda, perdón, como vos decís, es un tema que la gente no lo conoce. Pareciera que la deuda sí es un problema a nivel nacional, es un problema. La deuda que está pagando hoy Sinchi está el frente de todos a pesar de repudiar el Fondo Monetario Internacional. Pero por otro lado, Córdoba es la segunda provincia más endeudada a nivel nacional. Y también es una de las provincias que tiene más pobreza y más indigencia. El 66% de las niñeces no comen todos los días. Ese dato es tremendo y te lo voy a llevar o te lo voy a traer para estos lados porque hay datos realmente muy preocupantes del Gran Córdoba, del departamento Colón, que hoy nos hemos convertido sin querer queriendo en el segundo departamento de la provincia. ¿Hay alguna propuesta diferenciada o qué se haría de este lado? No sé si hay algún candidato que hable del transporte, ¿no? Del transporte interurbano que está quebrado no solamente acá en el departamento, sino en la provincia. Mira, el tema del transporte, que es un problema es nacional, incluso creo que el martes hay un paro nacional por cuestiones salariales, y en esto también hay que hacer una planificación económica. Mira, Leo, nosotros desde la izquierda, que podemos decir taxativamente que nunca hemos gobernado, por eso la consigna es que gobierne la izquierda, que la salida es la izquierda, y planteamos un plan económico completamente distinto al que hemos vivido en estos últimos 40 años de democracia. Un plan económico que invierta las prioridades y que, discutido democráticamente con las y los trabajadores, se pueda poner énfasis en aquellas cosas, en aquellos reclamos, en aquellos derechos que hoy están siendo vulnerados. En primer lugar es el derecho a la comida. En una provincia que tiene soja por todos lados, que tiene maíz, que tiene trigo, que tiene, hoy tenemos gente que no puede comer. No come porque no tiene un ingreso que le permita acceder sencillamente al alimento. Ahora, la contracara de todo esto son las grandes multinacionales, que las tenemos también radicadas en esta provincia, que viva la pepa con el aumento de todos los días, con el desabastecimiento, cuando se ponen caprichosos y no le dan el aumento de lo que producen, entonces esconden la mercadería y son subsidiadas por el Estado provincial. Este parque nuevo que ha inaugurado, este parque industrial en Malagueño, que le han tirado 8 millones creo que son de pesos, voy a confiar en que sea en pesos, bueno, son cáscaras vacías porque en realidad no dan trabajo, aunque la gran propaganda que uno ve en la tele es que dan laburo, eso es mentira, dan laburo precario y por otro lado tercerizado, ¿no? Como la obra pública, que se murió el otro día un albañil que lo habían traído de Mendoza. Y por otro lado, el tema de la necesidad de la obra pública a nivel vivienda. Contemos, yo no recuerdo, pero cuántos planes fueron anunciados con bombos y platillos, y de esa obra pública que tiene que ver con terminar con el déficit habitacional y poder dar trabajo, nos hemos quedado a mitad de camino. Entonces, este plan económico que hay que definir tiene que arrancar por salud, por educación, tiene que arrancar por dar alimentos, aumento de salario, quitar el 82% móvil y permitir nuestro derecho que nos ha sido arrebatado entre gallos y medianoche en la pandemia. Tenemos que ir por la derogación de la 10.694, aumento de jubilaciones urgentemente y terminar con tributo que hoy se le está, mejor dicho, una reforma tributaria, concretamente para que pague más quien más tiene, y una reforma impositiva que lleve adelante también un fuerte impuesto a las ganancias. El otro día estuvimos en la Coca-Cola, una empresa multinacional que la levanta en pala, que se la lleva a su país de origen, y despidió 51 laburantes como nada, porque fueron a pedir un bono. No fueron a pedir aumento de salario porque no querían tener conflicto con la empresa. Bueno, 51 trabajadores afuera. En Atanor, el Río Tercero, estuvimos en Río Tercero. También, en una nómina, en la puerta, 25 trabajadores quedaron de la noche a la mañana sin trabajo. Una larga lucha de 5 meses que acompañamos con Noelia Agüero, nuestra legisladora. Pero bueno, las patronales que no abren los libros, que no sabemos cuánto ganan, que ganan mucho, sí sabemos, porque no es que la petroquímica hoy esté fundida, y sin embargo actúan impunemente. Entonces, reforma tributaria para que toda esta gente que está eximida de impuestos, que además el Estado subsidia, como también a la educación privada, se termine de una vez por todas. Y con todos esos recursos, que plata hay, empezar a resolver el problema del hambre. El hambre no espera. Entonces, 80 mil millones de pesos que tiene la provincia de superávit en plazos fijos, que son ahorros, ¿no? Y esto también lo hemos verificado en la legislatura cuando fue discutido el presupuesto de la provincia. Más, una deuda que hasta el 2029 nos va a tener ahorcados. Tenemos que utilizar ya esos recursos, y que el departamento, efectivamente el departamento Colón, que es uno de los más prioritarios, empiece a resolver el problema que hoy tienen las vecinas y vecinos de esta localidad. Ni que hablar del norte cordobés, que no tiene agua. Villa, La Dormida, ¿no? Por ejemplo, La Dormida, que vamos a ir la semana que viene, no tiene agua potable. Hay carencias de educación. Y acá también, Lili, te digo, en Salsipuedes también, en Río Ceballos también no está complicado el tema del agua potable. Sí, y siguen avanzando con la obra pública, que no es necesaria en el Chabascate, que te comento también que venimos desde hace años apoyando a los vecinos y vecinas que están organizados, ¿no?, en movimientos de estos defensores y defensoras medioambientalistas para, bueno, sostener un bosque nativo que nos queda muy poco y que tenemos un pasivo ambiental enorme. ¿Y quién va a pagar los platos rotos de todo esto? No los va a pagar el peronismo cordobés, que hoy piensa exportar este modelo a la nación. Es una vergüenza. Y lo decimos con toda la autoridad moral, política y ética, porque hace 20 años que venimos trabajando el tema del bosque nativo con la ley que lo proteja, y tenemos una ley del desmonte. Mientras tanto siguen haciendo estos parques industriales, que me olvidé decirte, el gobernador no se dio cuenta de que en esa mesa donde estaba presentando el parque industrial, no me acuerdo, número 56, tenía sentado a un genocida en esa mesa. O sea, es una vergüenza, ¿no? Estaba este hombre, Carlos Domínguez Linares, que está procesado por delitos de lesa humanidad. O sea, no te privás de ningún amigo. Grave, grave, gravísimo. Lili, querida, como siempre, un gustazo hablar con vos. Lo vamos a salir seguramente acá los compañeros de la radio charlando en la semana o cuando hagan la recorrida acá por la Sierra Chicas. Te mando un gran abrazo. Bueno, gracias a vos, Leo, y por supuesto a disposición. Y la semana que viene estaremos seguramente viéndonos un día de la semana antes de que entremos en la veda electoral. Vamos con el Frente Izquierda Unidad como la única alternativa y estamos dentro de la boleta única en la fila 6. lo aclaro porque la gente tampoco sabe cómo es el tema de la votación, ¿no? Hay que marcar los cuadraditos que hay en esta boleta única de sufragio que nos van a entregar el día 25 de junio. Abrazo grande, Lili. Abrazo. Hasta allí Liliana Olivero, candidata a gobernadora por el Frente de Izquierda y de las y los trabajadores Unidad, de cara a lo que van a ser las elecciones provinciales del 25 de junio. Bueno, sí, ha dejado mucha tela para cortar Liliana. Nos queremos empezar a asomar a las elecciones nacionales en esta mañana de sábado, donde también tenemos agenda cultural, vamos a hablar de deportes. Estuvimos haciendo bloquecitos especiales de música. Vamos a seguir también a lo largo de la mañana con eso en el 3516-323983. Es el WhatsAppero oficial de la radio para que vos te comuniques con nosotros. ¿Te acordás, no? Que habíamos hecho el especial de Tierra Adentro con Mercedes Sosa y nos quedó flotando ahí, nos quedó flotando porque dijimos, che, y nos dijimos a nosotros mismos también, es como que quedó medio cortín.